La retaguardia produce... Sueños posibles. Con la conducción de Alfredo Grande y la producción de Irene Antinori. Para recuperar los que se han perdido. Para inventar los que no han llegado. Buenas noches, mi nombre es Alfredo Grande y conduzco junto con Irene Antinori este programa radial Sueños Posibles. Hoy ha habido una noticia muy importante de la cual vamos a hacer referencia rápidamente y por lo tanto la editorial acostumbrada en este programa la haremos un poco más tarde. Por supuesto me voy a referir a este programa Argentina Sonríe. En el momento que lo digo estoy sonriendo, pero bueno, eso será para después. Hoy había una audiencia pública en Comodoro Py en relación a una situación que yo creo que es fundante para todos los luchadores, para todos aquellos que creen que luchar contra la cultura represora no solamente es necesario, sino que es imprescindible. Y tenía que ver con la libertad de un luchador, de un muy querido compañero. Y para eso estamos hablando con Facundo Escobar. ¿Cómo estás, Facundo? Alfredo Grande te saluda. Hola, Alfredo, ¿qué tal? ¿Cómo te va? Muy bien, muy bien. Bueno, contanos qué pasó hoy en Comodoro Py. Bueno, hoy pasó algo, la verdad, que creemos que es muy, muy importante. Algo muy, muy, muy importante que tiene que ver con la libertad de Fernando Estecha, la referencia principal de Quebracho, luego de un año de injusta prisión. De mucha solidaridad construida, nosotros creemos, lo decimos sin falta de modestia, ¿no? Pero es una solidaridad que no tiene antecedentes recientes, una formidable solidaridad que no alcanzó para liberar a Fernando y al Boli, pero sí se ha alcanzado para exponer un gran potencial en el campo popular, en este caso concreto. No alcanzó para quebrar la voluntad de los que nos querían, los que nos mantuvieron en prisión durante tanto tiempo. En este año no hubo respuestas desde el poder político para poder liberar a los compañeros como correspondía. No hubo gestos, no hubo acciones políticas, no hubo nada, que ahí era una conmutación de pena, un indulto, ahí no pasó nada, y lo que pasó fue, bueno, metimos un artilugio jurídico que tiene que ver con el estímulo educativo, que cualquier interno que desarrolle actividades educativas puede recibir una reducción de pena. Eso es lo que pasó con Fernando, eso es lo que también presentamos con el Boli. El Boli terminó la escuela, Fernando se licenció y obtuvo el título de doctor. Y también en una larga pelea con este sistema judicial, con estos jueces, que la audiencia se hacía, que la audiencia no se hacía, que nos reducían, que no nos reducían, que... utilizar este término que se utiliza mucho en todo lo que tiene que ver con el mundo judicial, que es la verdugueada de verdugo, que nos decían que desde los propios tribunales que la audiencia no se hacía, que se iba a hacer más adelante, que no se iba a hacer, que no se sabe, que iban a pedir más informes. Finalmente, con presión, con lucha popular, que tiene que ver con que desde que empezamos los acampes, este juicio abreviado al que fue sometido este hecho por tres causas se aceleró, los trámites se aceleraron, estábamos ahí hace 20 días acampando, movilizamos, cortamos calle, presionamos con lo que se podía y finalmente la audiencia se hizo y se hizo lo que correspondía, Hoy nos preguntaban si se hizo justicia ahí. No, no, claramente no se hizo justicia porque le robaron un año de la vida de nuestros compañeros, con su familia, con sus compañeros, con sus amigos, un año en la calle, un año de trabajo, un año de política. No se hizo justicia claramente. Lo que primó es la solidaridad, lo que primó es la organización y la pelea, y lo que primó también, bueno, en ese caso sería un poco de sentido común para resolver lo que correspondía y que nuestro compañero esté en libertad, como ahora lo tenemos con nosotros en este momento. Facundo, está bien, tenés toda la razón, comparto, de que no se hizo justicia, y mucho menos la justicia popular, que la tendremos que hacer nosotros, ¿no? Pero desde el punto de vista jurídico, ¿cómo quedó la situación de Fernando y de Boni Lescano? Libertad condicional. Libertad condicional. Condicional, exactamente. No tiene que cumplir ningún requisito, salvo alguna formalidad de ir a firmar una vez por mes o una cosa muy, muy, muy tranqui. Lescano está preso todavía en un domicilio. También presentamos este estímulo educativo para la reducción de pena, que lo trata otro tribunal y eso tarda un poco más, pero no es complejo y estamos expectantes a que también resuelvan positivamente y le reduzcan la pena para que pronto salga a la calle. Buenas noches, Facundo. Buenas noches. Irene Antinori te saluda. Quería saber en qué condiciones de salud se encuentra ahora Lescano. Lescano está delicado, pero ha tenido una recuperación formidable, digamos. Haber salido del hospital, haber salido de la cárcel, y para estar rodeado de compañeros en un domicilio, estando preso de todas maneras, pero está mucho mejor. Él se está recuperando, la verdad, que es un compañero de muchos años, es un compañero que ha pasado 15 navidades en prisión. Recordemos que es un militante del PRT-ERP, ha estado en la compañía Monte, ha estado preso con todas las dictaduras para acá. Y bueno, lamentamos que él no se merece estar en prisión, y yo creo que nosotros los argentinos tampoco nos merecemos que tener un compañero que ha dado su vida por construir la revolución que esté también en estas condiciones, así que esperemos que su condición la podamos cambiar en breve. Algo que me parece muy importante, Facundo, de recordar, es por qué estaban en prisión, es decir, de qué se los acusó o de qué se los condenó. Sí, tal cual. Bueno, a Esteche primero nos dicen por qué. Mucha gente hemos instaurado la discusión del preso político, ¿no? Esto que tiene una historia muy grande en la Argentina, se ha perdido en las últimas décadas y creemos que hemos hecho un aporte para recuperar ese concepto, esa bandera del preso político, no porque uno quiere estar preso, sino porque hay presos que son presos políticos del campo popular. Están por explicaciones políticas, digamos. Esteche no está por ningún hecho en particular, sino por algo político. Fuimos a hacer un escrache a Sovich en el 2007, luego del asesinato de Fuente Alba, porque es el responsable político del asesinato de Fuente Alba, y lo que pasó ahí es que, bueno, tuvimos varios compañeros detenidos, y entre ellos Esteche, cuando no lo fueron a buscar, cuando él no participó del escrache. No participó del escrache, sin embargo lo fueron a buscar y lo detuvieron, primero como responsable político por autoridad penal del autor, y después cambiaron todos los papeles de una forma irregular y dijeron que, bueno, Esteche no estuvo, después dijeron que Esteche estuvo. Entonces, esa es la situación. A ver, dame un segundo. Bueno, estamos hablando acá con Facundo Escobar en relación a la liberación de Fernando Esteche, digamos, liberación no, libertad condicional, pero de alguna manera representa la salida del penal. Como bien, yo he comentado alguna vez, Fernando Tevere estuvo con Esteche y con Evole Lescano, yo estuve después, y bueno, después fue esta situación tan trágica del accidente cerebrovascular, por eso el Evole Lescano está en prisión domiciliaria, y bueno, ahora vienen los trámites para que también sea levantada esa situación. Ahí lo que te decía de, bueno, Esteche y el Evole tienen esa situación. Y, che, ¿sabés que te tengo que dejar? Bueno, no tenga ningún problema. Yo te agradezco que nos hayas dejado estos minutos y transmitirle tanto a Fernando como al Boli nuestra más amplia solidaridad. Dale, porque imagínate, estamos acá. Absolutamente. La verdad es un día importante creemos para todos. Se ha hecho, para nosotros, bueno, también, y por eso te quisimos llamar. Muchas gracias por tu tiempo. No, gracias, Alfredo. Bueno, gracias. Agradecerte siempre por el acompañamiento en todo este año. La verdad que ha sido muy importante para nosotros. Bueno, cuando pueda Fernando, lo esperamos acá en los estudios de la Retaguardia. Seguramente, dale. Fuerte abrazo. Hasta luego. Bueno, el programa Sueños Posibles estuvo en la Marcha de la Resistencia junto con la Retaguardia y muchísimos compañeros y compañeras. Estuvimos ahí, pudimos hacer 4 notas. En realidad tenemos algunas notas más, pero para este programa vamos a hacer estas 4. Y la primera fue a un muy querido compañero con el cual hemos militado hace algunos años bastante, un militante histórico de combatiente del PRT, Pedro Cases Camarero, que estaba ahí en la plaza, está igual que siempre Pedro, con su bonomía, su precisión, su pasión. Así que lo primero que vamos a hacer en esta noche es escuchar el testimonio de Pedro Cases Camarero, aclarando algo que puse en la gacetilla. Es una marcha de la resistencia, y necesaria de sostener frente al desfile de los traidores. Una cosa es un desfile, otra cosa es una marcha. Marchan los compañeros, desfilan los traidores. Por eso el testimonio es de nuestro compañero Pedro Cases Camarero. No se ve. Pero, dame que voy a tapar. Bueno, estamos acá con Pedro Cases Camarero, un militante histórico de la izquierda argentina, en lo que es la Marcha de la Resistencia. Una de las principales referentes es Nora Cortiñas, madre de la plaza, de lo que se ha dado en llamar la línea fundadora, y una de las tantas madres que han resuelto seguir resistiendo. Pedro Cases Camarero, ¿qué opinas de esta marcha en este momento político de la Argentina? Mira, con Nora tenemos una muy vieja relación de amistad y de compañerismo de militancia revolucionaria, y a mí me parece que en tanto que los motivos para la marcha de la resistencia sigan existiendo y nos dé el físico, tendríamos que seguir haciéndola. Hace muy poco tiempo Nora estuvo con nosotros en el acto para el de adhesión al pacto de Aiete de los vascos, y ella es incansable con todos los actos y movimientos de derechos humanos de la Argentina, del extranjero, y la verdad que es un verdadero ejemplo, y es un espejo donde las generaciones venideras deberían mirarse, ¿no? Y bueno, ¿cuál es para vos tu diagnóstico actual en lo político, en lo ideológico? Vamos a partir de esa frase de Macri, el curro de los derechos humanos. ¿Vos pensás que la política kirchnerista ha hecho de los derechos humanos un curro? Mira, los derechos humanos son una bandera y una necesidad en que de cada uno sabe de qué manera adherir o de qué manera aferrarse. No creo que haya una política kirchnerista trucha respecto a los derechos humanos, sino que ha habido, como es más que evidente, una línea de trabajo en el kirchnerismo que es claramente ambivalente, ¿no? Por un lado tenemos ministros y funcionarios claramente de derecha, e incluso se los podría denominar fascistas, y otros aspectos que yo pienso que son sinceros y respetables. Esa ambivalencia, que era más o menos explicable hasta cierto punto en las condiciones del 2003 o 2004, en la actualidad ha hecho una crisis irreversible, porque donde se presentan contradicciones adentro del campo popular, esas contradicciones pueden ser saldadas con negociaciones, pero la presencia de revolucionarios y contrarrevolucionarios en la misma olla es un guiso que termina con una explosión. Pero vos eso ya lo viviste, ¿no? La gente que tiene desde mediana edad para arriba lo ha vivido más de una vez. Exacto. A mí me apena el hecho de que la esperanza que en algún sentido supo despertar en amplios sectores juveniles, camina en una zona grisácea y maloliente que seguramente se dirige a una nueva frustración. Me gustaría equivocarme, me gustaría creer de que cosas como el impulso al juicio de los militares y de los represores pudiera compatibilizarse, pero yo lo veo muy difícil de compatibilizar con la represión de Líar o la presencia de Berni como ministro. O Milani, ¿no? Bueno, lo de Milani, o sea, es un caso puntual de confusión deliberada, ¿viste? Porque nosotros no tenemos... Es Milani el que tiene que justificar el hecho de una inversión de la prueba. Nosotros los perseguidos, los torturados, tenemos que probar que Milani es buenito, en vez de Milani, que es sospechable, justificar o probar de que no tuvo nada que ver. De otro lado es cierto de que ahora nos despertamos con Milani, pero los milicos y de mayor graduación que participaron de la represión fueron jefes militares de la democracia mucho antes de que surgiera Milani como alternativa, y todo el mundo se hacía el gil, ¿no es cierto? En ese sentido, ¿qué diferencia hay entre los jefes de casas militares o jefes de Estado militar o todos los cargos de las embajadas que fueron ocupados por personajes siniestros como Barreiro, en que se burló de nosotros durante muchísimo tiempo antes de tener que hacerse el vivo en los tribunales cordobeses? O sea, hoy justamente dice que hay 25 fosas comunes con desaparecidos. Sí, pero eso, hasta eso es una farsa, porque él solo declara las fosas que positivamente se saben que están y antes de que las desentierren, porque quiere sacarle el jugo a la fosa con el objetivo de conseguir alguna clase de beneficio, prebenda o facilidad carcelaria. Con eso no engrupen a nadie. No, a mí me parece, sinceramente, que lo de Brini es mucho peor que lo de Milani, porque lo de Brini implica una fuerte decisión política de carácter programático. O sea, vos tenés a un tipo que no había ninguna necesidad de designar, y lo designaste con el objeto bien preciso de que cumpla con su tarea de represor. Y no hay ninguna otra explicación posible. Tenés un satélite. Perdón, ha habido una pequeña alteración, pero aprovecho que apareció un bicho en la Plaza de Mayo para recordar, un alguacil, un represor. Para recordar que estamos hablando con Pedro Cáceres Camarero acá en la marcha de las Madres de Plaza de Mayo, y estamos refiriéndonos básicamente a esta situación que se da de seguir resistiendo en este momento la democracia, las políticas represivas. Estamos hablando de Berni. Sí, hablo de Berni como un caso paradigmático. Y a mí me parece, verdaderamente, yo lamento profundamente este fenómeno de nombramiento de personajes deletéreos, no solo de la dictadura, sino del menemismo, que también tiene lo suyo, por un gobierno que ha generado en miles y miles y decenas de miles de jóvenes esperanzas y deseos en un sentido completamente contrario. Y me pregunto qué les podemos decir a esos jóvenes que se acercan sobre la cuestión de derechos humanos, sobre la cuestión de luchar contra el neoliberalismo, con la presencia de personajes nefastos como el caso que estamos hablando de muchos militares que terminaron siendo, o también menemistas de la primera hora y funcionarios de las dictaduras, que terminaron siendo convalidados en el Poder Judicial, en el Poder Ejecutivo e incluso como legisladores. Estamos hablando con Pedro Cáceres Camarero, y yo te voy a preguntar, hoy es un día con muchas noticias, estamos frente a la Casa Rosada y sabemos que el vicepresidente de la Nación va a pasar a juicio oral. ¿Qué opinión te merece esto? Me parece que a Boudou lo persiguen por motivos contradictorios, porque lo persiguen por lo único relativamente positivo que hizo en su vida, digamos, que es acercarse a un gobierno supuestamente progresista, y no por los actos de persecución que haya tenido en la época en que era apéndice de Alzogaray, ¿no es cierto?, o funcionario de las multinacionales. No, la derecha lo persigue por los supuestos aspectos favorables que tiene Boudou. Y en ese sentido hay una esquizofrenia, tanto de un gobierno que se autodenomina nacional y popular, que nombra a un tipo que es un discípulo del Sodaray, ¿no es cierto?, en un cargo fundamental como es el de vicepresidente, que aparentemente no es tan fundamental porque vienen prescindiendo, desde la época de Quijano, vienen prescindiendo a todo el mundo de los pobres vicepresidentes, ¿no? No es un cargo agraciado, pobre el de vicepresidente, siempre les pasa algo. En el caso de Vudú, sin embargo, son fosas que él mismo se cavó, ¿no? Bueno, Pedro Casas Camarero, muchísimas gracias para el programa Radial Sueños Posibles, acá directamente de la Plaza de Mayo. Muchas gracias por tus palabras. De nada. Bueno, directamente de la Plaza de Mayo, en la Marcha de la Resistencia, convocada por Madre de Plaza de Mayo, Línea Fundadora, hemos escuchado a Pedro Casas Camarero en una entrevista con mucho ruido de fondo, con unos diálogos entre Irene y yo previos a la entrevista, todo muy casero, todo muy simpático. Pero bueno, tenemos más notas y creo que es importante en este momento que este programa, Sueños Posibles, sostenga esto que es un sueño posible, ¿no? Es decir, que las marchas se sostengan, las marchas de la resistencia contra todas las formas de la cultura represora, e insisto esta diferencia, ¿no? Marchan los compañeros, desfilan los traidores. Vamos a la segunda entrevista. Estamos acá con Vilma Ripoll, una referente de la izquierda clasista y combativa. Lamentablemente hay que aclarar, izquierda clasista y combativa, porque no todas las izquierdas son clasistas y mucho menos combativas. Vilma Ripoll, estamos en la Plaza de Mayo, Marcha de la Resistencia, en pleno gobierno de los derechos humanos. ¿Qué reflexión te merece la vigencia de este mensaje de Nora Cortiñas y de otras madres? No, me parece que es necesario, que tienen la virtud de ligar que el tema de que los derechos humanos de ayer no están separados de los derechos humanos de hoy. Y que aún en los derechos humanos de ayer, ese gobierno que se dice de los derechos humanos, hoy trae a Milán y lo pone al frente del ejército, trae a Berni y lo sube arriba de la Panamericana junto con la gendarmería para que a los que luchamos nos den palo, gases y castigos. Nos siguen procesando cada vez que termina un conflicto. Todos los delegados más los que acompañamos terminamos procesados, crece el listado, se cumple un año hoy de la condena a los presos de Las Heras a perpetua, hecho inédito en nuestro país. Y digo, hablando de los temas más ligados a la esencia del tema de derechos humanos, ni que hablar de todo el tema social que tiene que ver con los derechos humanos y con los pobres y el crecimiento de los pobres que este gobierno oculta con los dibujos del INDEC, porque no tienen otro objetivo que dibujar la canasta para ocultar los pobres. Entonces, para mí, este gobierno muestra que tiene poco que ver con los derechos humanos, porque incluso en los propios juicios, los juicios van lentos, no se concentran por centro clandestino, entonces se mueren de viejos, se llevan sus secretos a la tumba, no se abren los archivos de la dictadura que nos puedan permitir, de todas las fuerzas, que nos puedan permitir incluso saber quién se llevó a Julio López. Y creo que es muy importante seguir exigiendo eso. Jurados populares, que podamos tener herramientas para acelerar este proceso antes que se mueran en su casa, porque muchos se mueren en su casa y otros se mueren y no tienen vergüenza de pedir, como pidieron hace unos días, un resarcimiento económico por el estrés que le causó torturarnos, matarnos, tirarnos vivos al agua y ahí robarnos nuestros hijos. Bueno, inclusive ahora se dan el lujo de quebrarse, entre comillas, y confesar y de alguna manera obtener cierto grado de, no sé si de bonomía del poder, en el sentido de que hay algún arrepentido, me acuerdo el famoso tema de Silingo y demás. Pero yendo al tema de la política actual, desde tu lugar de combatiente por una izquierda clasista, ¿cómo ves el panorama de la izquierda con vista a unas elecciones que van a llegar? En algún momento va a haber elecciones, ¿no? Sí, no solo que van a llegar, ya hay campaña electoral. Y en este país sobra derecha, entonces creo que es más necesario que nunca que la izquierda salga a plantear cómo ve el país, cuáles son las salidas, y que salga a debatir las ideas que la propia derecha propone con fuerza, porque todos plantean lo mismo, porque tienen los medios mayoritarios porque tienen toda la guita de las grandes empresas y porque junto con eso, para nosotros la izquierda tiene un desafío que este año mueve el amperímetro, no como otras veces que quizás íbamos divididos, íbamos juntos, no pasaba nada. Yo creo que ahora es necesario dar pasos en esa unidad. Nosotros hemos salido con nuestra fórmula, Alejandro Bodar y yo, por el país a plantear el tema de la unidad. Porque la verdad creemos que si la izquierda se uniera, sería una alternativa que podría disputar el gobierno en los niveles de los partidos tradicionales, que como no enamoran, ninguno pasa del 20%. Entonces, no hacerlo es grave, porque es derrochar una oportunidad para favorecer que venga con fuerza alguna de esas alternativas de derecha en serio que están incluso a la derecha del propio kirchnerismo. Entonces, no es poco. Nosotros planteamos incluso la herramienta de las izquierdas, de las elecciones, de las internas abiertas, para definir la fórmula, para acomodar las candidaturas, para que sea con la participación de la gente que podamos acumular fuerza para llegar con todo. Y nosotros creemos que hay un gran espacio a la izquierda, porque no hay grande diferencia entre la derecha y el propio kirchnerismo. El kirchnerismo gira a la derecha y entonces queda un espacio de izquierda que tiene que ser aprovechado con la unidad. Bueno, Oliva Ripoll, muchísimas gracias por tus palabras. Yo deseo fervientemente lo que vos decís. Yo no hablo de unidad, sino de unión. Por ahí es un tema semántico, pero realmente la unidad siempre termina hegemonizada. Yo espero que nuestros compañeros se den cuenta que no hay tanta tela para desperdiciar y que realmente en estas elecciones la izquierda combativa y clasista tenga un espacio importante. Claro, y yo creo que lo esencial es pensar que hay que dejar de ser testimonial, que de verdad hay que postularse para gobernar. Y estoy convencida de que si la izquierda fuera con unidad, si querés, hasta podríamos disputar provincias. Pienso que sí. Lo bueno es que depende de nosotros. Eso también por ahí es lo malo, pero bueno, seamos optimistas. Hay que dejar de ser sectario y hay que empezar a formular la política por las necesidades de la gente y no del ombligo. Dejar de ser sectario. Casi nada. Un abrazo, Vilma. No, a ustedes, un abrazo grande. Bueno, hemos escuchado directamente en la Plaza de Mayo, la Plaza de las Madres, dos testimonios: Pedro Cáceres Camarero, un histórico combatiente, militante, clasista, combativo, y Vilma Ripoll, que es una muy querida compañera para muchos de nosotros, para mí por lo menos, enfermera, que fue entrevistada acá en este programa varias veces, y que, bueno, está dentro del MST, junto con el querido compañero Alejandro Bodard. Y bueno, planteando un discurso de realmente unión de las izquierdas, cosa que yo hago siempre, esa diferencia entre unidad y unión. A algunos les parece que estas diferencias semánticas son preciosismos intelectuales, pero no, la verdad que no. Freud dijo una vez que el que renuncia a las palabras termina renunciando a las cosas, y es muy distinta la unión que la unidad. La unidad jerárquica, la unión puede ser asimétrica, pero no hay jerarquías. Dentro, vamos ahora a ir a la columna de Ático y luego seguimos con dos testimonios muy importantes en esto que fue la marcha de la resistencia. Ático, Cooperativa de Trabajo Centro de Salud Mental. Fundada el 1 de mayo de 1986. Ático, Cooperativa de Trabajo Centro de Salud Mental. 4553-3800 www.aticocooperativa.com.ar. Hola, soy la psicóloga Ana Lopresti y quería comentarle un tema muy preocupante que tiene que ver con el tema de la violencia de género. Según estadísticas muy serias, en este momento cada 30 horas es asesinada una mujer en la Argentina por su pareja, su expareja o amante. La mayoría de ellas pidieron ayuda anteriormente a través de denuncias a la policía u otros organismos oficiales, medidas de protección, exclusión del hogar o ayudas a familiares, pero estas no se hicieron efectivas. Solo en la provincia de Salta se radican 14.000 denuncias de año por violencia, de acuerdo a lo que se trató en el Encuentro Nacional de Mujeres que se realizó en ese lugar. Vemos que fiscales que no investigan, policías que miran para otro lado, y la consecuencia es la muerte de la mujer. Según la Casa del Encuentro, una institución que se dedica al cuidado y ayuda a las víctimas, en el 2013 450 menores se quedan por consecuencia de la violencia de género sin el cuidado de sus madres. Estas personas presentaron un proyecto en el Congreso que pedían la pérdida a la patria potestad de estos homicidios, lo cual no fue tratado ni incluido en la reforma del Código Penal. Pero este problema no solo es en la Argentina o en los países subdesarrollados. De acuerdo a estadísticas, en Europa tampoco cambia mucho el escenario. En el 2013, según el diario Clarín, en Inglaterra murieron 143 mujeres por violencia de género, en Italia 134 y en Francia 121. La muerte de ellas no es un proceso aislado, es la culminación de situaciones de golpe, agresiones, abusos, que pueden llevar un tiempo prolongado, meses o años. Es decir, son muertes anunciadas. Y esta situación no se da en mujeres de clase baja, se da en todos los niveles sociales, en países pobres como el primer mundo. Yo me tomé el trabajo de analizar qué mecanismos psicológicos intervienen para que una mujer que sufra menoscabo o agresión no pueda romper este círculo y salvarse. La primera de ellas en este mecanismo, la violencia hacia la mujer es sutil, psicológica. Este agresor, pareja o marido a veces la ridiculiza en público, diciéndole callate, vos no sabes nada. Es comparada con otras personas, degradándola, diciéndole que se separe con sus amigas, de sus amigas, aislándola. ¿Por qué salís con esas tontas? Quédate en casa y cuida a los chicos. Les boicotean sus proyectos de trabajar o de estudiar, ¿para qué vas a salir? Les critican su cuerpo, diciéndole gorda, descalificándola, llamándole loca, culpabilizándolo sin razón aparente, creando un clima de tensión. La mujer, por todo esto, llega a grados de confusión, a un debilitamiento emocional, apatía, desgano, desinterés y cuadros de depresión. Luego comienza otro proceso, que es el de la violencia física, que puede ser de empujones, golpes, tirarles los cabellos, trompadas. Exigirle hasta tener encuentros sexuales sin su consentimiento. Esta escalada puede llegar de golpes a concretar un homicidio y a veces cuando la mujer no sale de esta situación, no puede pedir ayuda, puede llegar hasta provocar su propio suicidio. La tercera etapa es la llamada luna de miel, donde el agresor le manifiesta su arrepentimiento, pide disculpas. La última vez que va a pasar esto, esto no va a ocurrir. La mujer cree o quiere creer que esto es verdad. Al tiempo, por acumulación de tensión, empieza a repetirse este círculo perverso. ¿Qué le pasa a estas mujeres por lo cual no pueden salir de esta situación? Muchas veces hay indicadores psíquicos de sometimiento, sentimiento de culpabilidad, mantienen creencias sexistas que son inferiores, tienen una escasa autoestima, viene de hogares disfuncionales, no saben desenvolverse con autonomía en lo laboral, no pueden mantenerse solas y a veces por estar con varios hijos y no poder mantenerse y ser autónoma económicamente, les cuesta salir y pedir ayuda. Pero bueno, quiero decirle que hay muchos lugares para poder ayuda. Hoy día las dependencias policiales, está la Casa de Ayuda para la Mujer o el 137, o instituciones como Ático que bien pueden darle una mano, una ayuda a estas mujeres para salir de este infierno. Es importante quererse, es importante romper este círculo de violencia y fundamentalmente hablar, que el miedo no paralice. Siempre hay una salida, siempre hay un canal de salvación, siempre se pueden revertir las cosas. Bueno, esto es todo lo que le quería decir. Felices sueños posibles y un saludo grande para todos. Había dicho que la editorial la iba a dejar un poquito más para adelante, llegó el momento, una breve editorial, porque estuve escuchando, no sé vos Fernando o Irene si escucharon lo del programa Argentina Sonríe. No, la verdad que no. Una sí, sonrisa. Sí. Es más, tenemos una enviada especial porque Uge está en Río Gallegos. Pero a mí me dijo que fue a trabajar con un taller, ahora estoy, si la veo venir con una muela más, ya sé para qué fue. Bueno, cuenten de qué se trata. El programa Argentina Sonríe, yo escuché muy poco, pero aparentemente es todo un tratamiento ambulatorio con camiones de última generación, con diagnóstico láser y nuevas dentaduras para aquellas personas que no pueden costearla, gente humilde que le faltan dientes, que no puede comer. Qué bueno. Si es sí. Lo que contaron es realmente interesante. No, qué bueno. ¿Ustedes están de acuerdo con Argentinos Sonríen? Y la verdad que sí, que entre ver una persona sin dientes que tiene una mala alimentación y que no puede masticar para digerir, la verdad que me parece interesante. Que bueno, vos no. No, no. No. Estoy esperando el plan Argentina Digiere. Bueno, sigamos con los planes. Bueno, volvemos a la Marcha de la Resistencia. Fue el jueves pasado, fue muy lindo encontrarse con tantos compañeros y compañeras. Una vez la verdad que no reconoce a la gente que nos saluda, pero bueno, hay mucho afecto, mucho cariño. Estuvimos ahí también cerca de la cobertura que hizo la retaguardia durante toda la marcha. Y La Red Nacional de Medios Alternativos, que si no tenemos quilombo después. La cobertura que hizo la Red Nacional de Medios Alternativos. Bueno, sonreí, Argentina sonreía. Sonreía la Red Nacional de Medios Alternativos. Bueno, pero cada uno también de esa red, que ha recibido una información muy interesante. La red uno también identifica aquello que tiene más cercanía, ¿no? Entonces, bueno. Ah, está muy bien. Pero bueno, disculpa. Bueno, pero pensá que la red nos retransmite en muchísimos lados. No, por supuesto. Está bien la aclaración. Sonrío. Bueno. Y ahí sí pudimos hacer junto con Irene varias entrevistas que realmente nos parece muy importante compartir con los oyentes. Ahora vamos a escucharlo a Pablo Pimentel, un gran amigo, un entrañable compañero, que estuvo en este programa y hemos hablado con él varias veces. Bueno, acá con Pablo Pimentel, referente de la PDH de La Matanza y de tantos otros emprendimientos. La última vez que trabajamos juntos fue por el Tribunal Ético que hicimos ahí en Quilmes, ¿no? Así es, sí, pidiendo justicia por Agustín Ramírez, que fue el primer asesinado político en democracia, un joven de 23 años que tenía muy claro qué es lo que tenía que hacer por sus hermanos más pobres, y la policía lo mató. La realidad es que la policía lo mató y quedó impune. Bueno, Pablo Pimentel, ¿qué opinás de esta marcha? Y una pregunta que estoy haciendo a los entrevistados para Sueños Posibles es ¿qué hay que resistir hoy? ¿Contra qué es esta marcha de la resistencia? Creo que fundamentalmente hay que resistir contra un sistema que todavía sigue marcando la desigualdad, sigue habiendo más de un 30% de pobres en la Argentina, sigue habiendo violencia institucional. Las víctimas son los jóvenes más pobres de los barrios. Si bien ha habido un título grandilocuente en defensa de los derechos humanos, pero no se ha aplicado en todo el territorio en forma igualitaria. Los pueblos originarios, en su gran mayoría, siguen siendo ignorados, les siguen sacando las tierras, les siguen saqueando con el tema del petróleo. Y los pueblos y los barrios más marginados del conurbano también todavía están aspirando, están pretendiendo ser urbanizados, y en algunos casos está tardando y mucho. O sea que yo creo que la resistencia de las madres es lo que los hijos pelearon, justamente por un país justo, un país igual para todos, y todavía no se ha logrado. A pesar de que este gobierno le ha dado un impulso, pero que evidentemente quedó como impulso y en algunos casos como título. Ahora lo que falta es el desarrollo. Y esta marcha de la resistencia, la verdad que hay que rendirle un homenaje, porque es entre tres, cuatro madres solitas, muy viejitas, pero que tienen muy claro de que esto no puede pasar. Y recién les decía a todos, esto el año que viene se tiene que duplicar. Y a partir del año que viene creo que la marcha de la resistencia va a ser más necesaria que nunca. Pablo Pimentel, con él estamos hablando. Una pregunta que podés no contestarla si no querés, pero ¿vos no pensás que la lucha de este gobierno kirchnerista en gran medida ha sido la causa de la terrible fragmentación del movimiento de derechos humanos que hay en este momento? Sí, es lamentable. Yo no sé si eso tiene vuelta. Ahí sí, no sé si tiene vuelta atrás. ¿Qué va a pasar cuando se vaya este gobierno y todos los organismos tengan que intentar volver a la trinchera? Los organismos de derechos humanos se crearon como trinchera de lucha, no como dependencias de un gobierno o un Estado en especial. Eso la verdad que no sé, Alfredo. Ahí yo te puedo decir que lamento por muchos organismos que se han entregado bajo ningún tipo de observación ni crítica, como por ejemplo, no se puede tolerar que un hombre que esté en el cargo que tuvo San Martín y haya organismos de derechos humanos que lo avalen a Milán. Y hoy la familia Ledo está viajando de Tucumán, está llegando ahora el martes para hacer acá una conferencia de prensa y pedir la solidaridad para que lo destituyan. Bueno, estas son las cosas que me parece que no, de eso no se regresa. Y no sé qué va a pasar el año que viene cuando sí se tenga que volver a la trinchera. No creo que tengan vuelta algunos organismos. Estamos hablando con Pablo Pimentel. Justamente hoy, que el día de la marcha de las madres, se sabe que va a ir a juicio oral Vudú. ¿Qué opinás de esto? No, yo creo que todo ciudadano que cometa un delito tiene que ir sin distinción a juicio, digamos. Eso, la verdad que no nos tiene que llamar la atención. El día que entendamos que... El tema es que es el vicepresidente, ¿no? Sí, es el vicepresidente de la Nación, sin duda. Que se mueven por otros intereses, sin duda. Pero el día que entendamos de que todos los roles son importantes y que no nos tiene que llamar la atención que si alguien está cumpliendo un rol y en su vida hay algo que ha hecho mal y la justicia lo tiene que convocar, lo que pasa es que lo convoca porque hay una lucha de poderes, no porque Vudú en realidad se mandó una cagada. Se la pudo haber mandado, porque aquí hay una lucha de poderes. Esta es la realidad. Entonces no hay una justicia independiente, es una justicia que depende de otro poder, que el que seguramente está ostentando entrar el año que viene. Y hoy lo toman a Vudú como, bueno, el chivo expiatorio. Pero en realidad, a ver, no nos tendría que llamar la atención que cualquier ciudadano que cometa un ilícito, la justicia lo llame y diga, señor, explique esto. No lo hacen por eso, sabemos que no lo hacen porque si no tendrían que tener una cola enorme de funcionarios en Comodoro Py y en todos los tribunales del país. Bueno, Pablo Pimentel, un fuerte abrazo, gracias por tus palabras. Un abrazo a ustedes y que los sueños compartidos se cumplan, por favor. Que los sueños posibles se cumplan. Los compartidos no se compartieron, se traicionaron, ahí lo aclaré. Muy bien. Los sueños compartidos se traicionaron. Un fuerte abrazo. Bueno, estamos acá en los estudios de La Retaguardia, recordando la marcha de la resistencia. Falta el último testimonio, nada más y nada menos que el de Norita Cortiñas. Pero antes de eso quisiera preguntarte, Fernando Tevele, ya que estás acá acompañándonos, ¿cuál es el balance que vos haces de esta, ya que estuviste cubriendo con la Red Nacional de Medios Alternativos, esta marcha de la resistencia, que inclusive hubo algo que no se ponían de acuerdo, qué número de marcha era, ¿no? No, sí, Mirta tenía dudas porque son en realidad, la primera fue en el 81, entonces ella decía, si es el 81, y estamos en el 2014, tiene que ser la marcha 33, pero en realidad si vos contás desde el 81, es la... Porque es el 81 inclusivo. Exactamente. Igual si vos entrás a Wikipedia... Yo empecé la radio abierta diciendo que si vos entras a Wikipedia, dice que la marcha de resistencia comenzó en el 81 y dejó de hacerse en el año 2006, que fue el año en el que Eve de Bonafini dijo que no había que resistir más, ¿no? El balance para mí es sumamente positivo, ya con el solo hecho de que se haya realizado, porque la verdad es que en lo previo... hubo mucha discusión hacia adentro de Madres Línea Fundadora, porque también había un sector de las madres, el que está encabezado por Tati Almeida, que decía que no había que hacer la marcha este año. Entonces, allí lo que hubo finalmente es una decisión colectiva. De hecho, estaban Aira Mugedo y otras madres que... se acercaban al micrófono, claro, están acostumbradas al discurso único, entonces se acercaban al micrófono y nos decían, pero mirá que yo no voy a decir lo mismo que dicen ellas. Listo, sentate. Y sí, hay como una costumbre, ¿no? Que si vos no estás de acuerdo, no podés charlar con alguien, y menos darle el micrófono. Así que para nosotros el saldo fue sumamente positivo con que se hiciera esta nueva marcha. Era importante, era fundamentalmente importante. Sí, yo creo que cola de paja hay que tener, para decirlo elegantemente, para no hacer una marcha de la resistencia, ¿no? Es decir, suponer que una marcha de la resistencia hoy es una marcha antigubernamental es casi una confesión de parte. Bueno, vamos a escuchar a Nora Cortiñas. Acá, para el programa radial Sueños Posibles, acá con Norita Cortiñas, estamos con Oscar Ciancio, Irene Antinori. Norita, brevemente porque estás cansada, pero vos nunca te cansás, no, así no, que... estoy cansada. Ah, ¿no estás cansada? Sí, no, estaba cansada cuando hacía 24 horas, y bueno, cuando terminábamos más o menos, pero ahora no, estoy fresquita, fresquita. Bueno, entonces, ¿qué pensás de la importancia de sostener estas marchas de la resistencia? ¿Contra qué estamos resistiendo en este momento? Mira, contra la ausencia de la respuesta sobre qué pasó con nuestros hijos e hijas detenidos desaparecidos, contra la ausencia de respuesta de los jueces a quien entregaron los bebés apropiados de sus madres embarazadas en cautiverio. Estamos todavía haciendo esos reclamos y también protestando por una ley antiterrorista, porque Milán es jefe del ejército, un tipo involucrado en el terrorismo de Estado, porque Verdi todavía está funcionando cuando hizo abuso de autoridad y reprimió las protestas justas de los trabajadores, porque se explotan las tierras nuestras para sacarles las riquezas y además se usa un sistema fracking y a cielo abierto con envenenando la tierra y el agua, y porque se usan millones de litros de agua que son necesarios para nuestro pueblo en todas las provincias. Por la persecución a las comunidades aborígenes que no les devuelven sus tierras ancestrales y que les plantan causas para tenerlos presos e intimidarlos. Tuvimos muchas ventajas en derechos humanos en los años, pero no podemos cerrar los ojos a lo que está mal, que se criminaliza la protesta y que si se judicializa. No podemos cerrar los ojos y decir, como estamos en democracia, agradezcamos y aplaudamos. Porque el gobierno necesita que nosotros le puntualizamos lo que no está bien o lo que no nos parece que está bien. Esto no es un acto en contra de un gobierno, sino sencillamente aprovechar que hay democracia, que tenemos los juicios, que hemos avanzado en algunos temas, pero que en los dramas no avanzamos. Nora Cortiñas es una referente de la lucha por los derechos humanos, madre de la plaza, y estamos acá justamente en la Plaza de Mayo resistiendo. Vos ves de cara al futuro cercano, porque entramos en un año plenamente electoral. ¿Vos ves la situación como que dentro de los organismos de derechos humanos se está tomando conciencia que es necesario sostener la lucha, o son la mayoría de los organismos que ya han directamente pactado con el gobierno y ya no resisten más? Mira, yo no creo totalmente que han pactado con el gobierno los organismos, los integrantes de organismos, sino sencillamente que se fueron conformando con lo que hemos avanzado, ¿no es cierto? Los juicios, la posibilidad de la apertura de los centros de tortura, la posibilidad de que dentro de la prensa y la difusión hay una oportunidad de con el canal Encuentro, con algunas radios, de difundir más. Yo no creo en el pacto en sí, sino en una bajada de brazos que parecería que fueran claudicando. Yo no creo que ninguno de los involucrados, de familiares, de madres, abuelas involucradas en la desaparición de su ser querido, baje los brazos y se conforme con no tener noticias. Yo creo que hay un momento que realmente van a reaccionar. Realmente van a reaccionar cuando no haya tiempo, a lo mejor. Porque hay que ver lo que venga. Seguiremos peleando. Y ojalá que no tengamos que unirnos todos con un enemigo como fue la dictadura cívico-militar. religiosa. Ojalá, ojalá nos unamos ahora para seguir exigiendo que se abran los archivos de una vez por todas y que se abran los archivos de la Iglesia Católica Argentina, especialmente donde un obispo sale diciéndole al pueblo que si tiene algo para que sabe para declarar, que vaya a declarar. Y ellos tienen la llave de los archivos de la iglesia más potente del país. Bueno, ese obispo estaba sentado al lado de él, estaba Estela de Carlotto. Lamento que estaba al lado de los hombres. Yo también lo lamento. Que recuperaron sus hijos, ¿no? Y que nosotros nos pusimos muy contentas, estamos muy contentas que encontraron a sus nietos. Pero no da para eso. A mí me pareció que era una claudicación. Me pareció y me dolió mucho. Pero respeto cada uno con su postura, ¿no? Nora Cortina, muchísimo. Y que ojalá que los políticos se dejen de saltar como langostas de rincón en rincón. Bueno, Nora Cortina, siempre tan optimista, un fuerte abrazo. Bueno, gracias. Bueno, ya cerrando los sueños posibles, hemos escuchado nada más y nada menos que a Pedro Cáceres Camarero, Vilma Ripoll, Pablo Pimentel, y ahora el broche de oro y de plata y de lucha, que es nuestra querida Nora Cortiñas. En el punto capitoné que cierra este programa de hoy, retomamos lo de Argentina Sonríe, ¿no? Acá tanto Fernando como Irene se mostraron sonrientes frente al programa Argentina Sonríe. Y yo creo que es esa virtud que tiene el kirchnerismo, ¿no? Es decir, que nos hace sonreír, ¿no? Ahora bien, yo decía otro programa, Argentina Digiere, ¿no? Porque, por ejemplo, los cuerpos de los pobres tienen las marcas justamente en la dentadura, en las panzas, en los brazos, en el rostro. Casi se podría hacer una cirugía estética de la pobreza, ¿no? Entonces un pobre, un indigente con dientes, un indigente con una buena cintura, un indigente con un tratamiento facial para que no tenga arrugas, ¿por qué no? Para que tenga pelo lacio. Es decir, podríamos hacer una gran Argentina estética donde evidentemente, ahora sí, si hay pobreza no se va a notar. Estamos logrando esa tan querida misión de la derecha, si hay miseria que no se note. Por supuesto que esto va a ser interpretado por muchos como que yo quiero que los desdentados no tengan dientes, pero ya sabemos que Dios le da pan a quien no tiene dientes. Yo creo que este pan es un pan de la locura. Creo que evidentemente después de más de 10 años de gobierno ya es suficiente como para que no haya necesidad de tanta falta de proteína, que es en definitiva la raíz de todos estos males. Porque evidentemente por falta de proteína, sobre todo en los primeros años, el hambre sigue siendo un crimen. Estuvimos el sábado reunidos con Alberto Morlachetti, Laura Tanfetani, todos los queridos compañeros del Movimiento Nacional Chico del Pueblo, hablando de que en la Argentina de hoy el hambre sigue siendo un crimen. Y frente a esto, la verdad que yo creo que Argentina no tiene que sonreír, sino que la Argentina tiene que luchar. Felices sueños posibles, Fernando. Felices sueños posibles, Irene. Dos cosas. Faltan dos minutos y por ahí... Ustedes quieren contestarme. Sí, pues me parece que, digamos, yo entiendo que el hambre es un crimen, acepto y comparto. Pero también reconozco que es una medida que beneficia a quienes no pueden llegar a un tratamiento odontológico, y me parece buena. Te dejo ahora vos. No, yo. Primero hay que ver si se hace, sí. Porque hasta ahora obviamente fue solo un anuncio. Alemana, son todos por escaneo, supongo que harán como estas impresoras en 3D. Abrí la boca y te meten los dientes. El asunto con estas cosas es que... Como el pasaporte, ¿viste? Para unirlo a lo que decís vos, me parece que el problema con estas cosas es que no se vuelva, digamos, la exaltación de la pobreza para que haya un Estado asistencialista, digamos. Bueno, pero es que no es. Pero es que no puede ser la única opción ante eso que el Estado no haga nada. El Estado tiene que hacer algo para que la próxima generación no sea una generación hambrienta, pero a la vez si puede hacer algo, yo entiendo lo que decís y coincido, en estos 10 años se han hecho algunas cosas para paliar la miseria, pero no todas las que se podrían haber hecho con la guita que ingresó. Una sola, que no haya hambre, y que el hambre no es solamente no comer, tengamos claro, bueno, no sé cuántos minutos faltan porque... y ahora ya nos pasamos, pero seguimos, no, pero igualmente, no, aunque el tema del hambre no es no comer, sino comer mal, claro. O sea, las famosas dietas hiper grasa, los pobres gordos, claro, sí. Entonces, de alguna manera creo que eso, ante eso, hablar de Argentina sonríe me parece un cinismo atroz. Pero tampoco tenemos por qué ponernos de acuerdo, porque evidentemente en sueños posibles entran los sueños de todos y de todas. Y bueno, y ya, porque nosotros diferimos. Vamos a discutirlo esto en el próximo programa. Y de última nos morderemos y ya. Y sí. Con los nuevos dientes. Y bien afilados. Bueno, ahora sí, felices sueños posibles, Braulio, Irene y Fernando. Felices sueños posibles. Voy a soñar con una dentadura que me va a... Mientras no sea la de Drácula.